el licenciado Carlos Plaquini, de la Universidad Nacional del Nordeste, del Instituto de Criminalística. Plaquini, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos recurriendo a usted para sacarnos las dudas y, como recién le contábamos a la audiencia, hablar en abstracto o en general de cómo son los casos de suicidio, en determinados casos de cuáles son las circunstancias que se dan y cuáles no en el uso de armas, en lo que tiene que ver con balística, y recurrir a un especialista que sí sepa del tema y que no invente, que no especule como podríamos hacerlo cualquiera de nosotros, y sacarnos las dudas con respecto a lo que pasó en el caso González Moreno. Sí, ningún caso es parecido a otro. Hay distintos elementos que se pueden repetir, que pueden estar presentes, y otros que no. Cada caso en particular tiene que ser analizado de acuerdo a las evidencias que se están encontrando. Cada evidencia va aportando un elemento más al esclarecimiento. Ajá. Existen distintas características que hablan de que todo esto tiene que ser investigado en principio como un homicidio, descartar las distintas hipótesis que pueden llevar a ese caso en el caso de que corresponda, seguir esto como un suicidio, y después, si se descartan algunas hipótesis también, verlo como un, desde el punto de vista de la producción de un accidente. Es decir, no apuntar directamente a ninguna hipótesis en particular, sino estar abierto a cualquiera de las circunstancias que se pueden presentar para ampliar el abanico de la investigación criminal. O sea, el método de análisis sería el siguiente. Primero se tiene que investigar si fue un homicidio. Descartado recién eso, se puede considerar que sea o no un suicidio. Sí, y luego sí, hay elementos que permitan descartar la posibilidad de un suicidio, estudiarlo como si fuera un accidente. En este caso, acá también se incorpora como posibilidad el suicidio inducido. ¿Hay alguna forma desde lo forense de determinar eso en el caso de que estemos dentro del espectro del suicidio? ¿La inducción al suicidio puede dejar algún rastro? Mira, yo no puedo hablar desde mi punto de vista de perito balístico. O sea, yo tengo que trabajar sobre criterios objetivos y elementos de análisis objetivos. Las circunstancias previas al hecho en sí escapan a la incumbencia de mi carrera y van más allá de lo que yo puedo llegar a demostrar. Yo podría, en un caso en particular, puedo demostrar la trayectoria, digamos, donde estaba proyectil salió de una determinada arma, si la persona manipuló o no el arma, determinados elementos que se pueden encontrar a partir del hecho en adelante. Hacia atrás sería un poco difícil dentro de lo que es el campo de la investigación. Vamos así como desmenuzando por partes y nosotros le contamos lo que se informó o lo que se supo en este caso y después lo analizamos como en general o en abstracto, a ver si una cosa puede o no ser así o si habitualmente es así. En este caso se habla de que el arma es una Colt modelo 1912. Que es un arma que usaba la policía acá en Corrientes y que por eso es bastante común en la zona, y que es un arma, por ser antigua, de corredera lenta, y que probablemente es un arma que deje rastros en el dermotest que se hace en la prueba de parafina. Para explicarle a la gente, ¿qué es la prueba de parafina? Mire, la prueba de parafina es una prueba que está puesta ya desde el año 1930. En el Congreso de Peritos en Balística que se hizo en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, en el año 97, como uno de los puntos de conclusiones, se desaconsejó su total aplicación porque da resultados erróneos, da falsos positivos. Ajá. Porque los reactivos de la parafina, que en realidad sería de la difenilamina sulfúrica, puede dar un resultado positivo ante presencia de nitrato o nitrito de otros elementos, no necesariamente de pesca. Entonces, al producirse algunos errores en la lectura, en la interpretación de esos datos, en reunión en plenario de los peritos balísticos, se desaconsejó su utilización. Lo que puede determinar la prueba de parafina es la existencia de nitratos o nitritos de pólvora. Más. Ajá. Pero tengo entendido que la policía de la provincia de Corrientes ya no utiliza más ese sistema hace varios años, y utiliza el método del rodisonato de sodio, que investiga otros elementos que están presentes en materia de disparo. Ajá. O sea, en este caso, que se diga que tenía pólvora en las manos, es un dato que tendría que ser tomado con pinzas, porque no se utilizó ninguna prueba que sea específica para pólvora. A ver, por ejemplo, o en la prensa se habló de dermotest y de test de parafina. ¿Es lo mismo? Sí, el dermotest es estudio de la dermis. Sí. O sea, independientemente del método de investigación que se utilice. Ajá. Sea prueba de parafina, prueba de resonato de sodio. O sea, los dos elementos son dermotest, o sea, de estudio de la dermis. Y se habló, por ejemplo, también de, por un lado, parte de la prensa en determinado momento, sobre todo a nivel nacional, hablaba de prueba de rastros de pólvora, y por otro lado, en otro momento, se empezó a hablar de plomo, antimonio y bario en las manos. Sí, bueno, ahí quiero hacer una diferenciación. Plomo, bario y antimonio son los elementos que son pesquisados, son buscados a través de la prueba de la difenilamina sulfúrica. Y nitratos y nitritos de pólvora son utilizados, digamos, son buscados cuando se utiliza la prueba de parafina. Pero nitratos y nitritos también puede estar presente en otros elementos, como dije hoy, no solamente en la pólvora. Ajá. Ahora, en cambio, el resonato de sodio es específico para plomo, bario y antimonio que están presentes en la composición del fulminante del cartucho. Bueno, en este caso, acá en Corrientes, lo que se dijo, sacado del expediente judicial sobre la muerte de González Moreno, es que no se encontraron restos de plomo, antimonio y bario en las manos. En un caso así, ¿puede haber una persona, esto es concluyente de que una persona pudo haberse disparado o descartarlo de plano a partir de este resultado? O sea, con relación al plomo, bario y antimonio, hay que también tener un cierto cuidado. La presencia de plomo, bario y antimonio en las manos de una persona que se sospecha que haya manipulado el arma, un resultado positivo, un resultado que nos da la certeza de que la persona manipuló el arma. Porque la presencia de plomo, bario y antimonio, en los tres elementos juntos, es la composición exacta de lo que es el fulminante, de los elementos que están presentes en el fulminante del cartucho. Ahora, un resultado negativo de esta prueba del resonato de sodio no descarta la participación de esa persona en la manipulación del arma. Ajá. Porque hay distintos elementos, distintos factores que pueden interferir en la producción de ese disparo. Es decir, la calidad y el estado del fulminante, la calidad y el estado del cartucho, la calidad y el estado de la arma utilizada, digamos, el tiempo que se demora en la producción del disparo y la toma de la muestra. O sea, hay distintos elementos que pueden alterar ese resultado. Ahora, como veis, como repito, el resultado negativo no descarta la manipulación. Ahora, un resultado positivo sí da la certeza de la manipulación de ese arma. Sí, eso es lo que se dice a nivel judicial acá en Corrientes. Más allá del resultado negativo en esta prueba, no se descarta todavía la teoría del suicidio por esta circunstancia. Y otra gente dice que en el caso de una Colt 45, modelo 1905-1912, que es lo que se cree que es el arma de la que se trata, sí deberían haber rastros. Sí, el arma que usted me menciona es un arma de munición subsónica, pero tiene mucha potencia. Potencia como para tener un orificio de entrada y un orificio de salida en el cuerpo impactado. Máxime también de acuerdo a la distancia, al ángulo de penetración y algunos otros elementos, esos datos en particular. Sí, es una pistola que puede dejar distintos rastros que pueden ser utilizados para estudio. Es como que la posición es muy rara, la distancia es muy rara, y una persona de brazos cortos, un arma de cañón largo, una distancia fuera de lo común, ¿qué es lo más frecuente en una persona que se suicida pegándose un tiro? Mire, en los casos de suicidio que me tocó intervenir, hay casos de donde el arma está totalmente en la cabeza, hay casos donde el arma está flotando, digamos, únicamente sostenida por la fuerza del brazo. Y es un calibre potente que puede, o sea, quebrar el hueso en la parte de entrada y quebrarlo en la parte de salida. Hay una deformación de importancia, más también en la parte de entrada, de la fuerza del proyectil va también seguida de la fuerza de expansión de los gases, y todo va a depender el resultado de ese disparo. También la calidad del cartucho, la calidad de la pólvora utilizada y de la distancia que exista entre el arma y el plano impactado. Y esa distancia se saca también en base al estudio de la expansión de gránulos de pólvora combusta o semicombusta o sin combustionar, digamos que como me va dando también una pauta de establecer esa distancia. Ahora, acá en el gráfico que se ve, se muestra que el arma prácticamente está situada como caída al costado de la pierna derecha, digamos. El mismo impulso debería ser que el arma caiga para atrás, digamos, y no al costado. ¿Esto debería ser así, digamos, por la fuerza que tiene el arma en sí? No, o sea, no siempre se da la misma trayectoria de la caída. Supongamos que estamos hablando de un suicidio. Sí. Nunca se da la caída del arma hacia un determinado lugar. Tomamos, por ejemplo, si vemos el caso del suicidio del Malevo Ferreira, sí. Se produce el disparo que salió en directo por canales de televisión, sí. Y él, después del disparo, sigue sosteniendo el arma en su falda. Ajá. Y hay casos donde el arma cae al costado, el arma cae hacia adelante. O sea, todo va a depender también del grado de prensión que tenga la persona en su mano sobre la empuñadura del arma. También la rigidez muscular que esté poniendo en ese momento. O sea, no hay un parámetro fijo, es decir, si se dispara con la mano derecha, el arma cae hacia tal o cual sector. O sea, eso va a depender de una serie de factores. Se supone que el disparo fue realizado con la mano derecha. En la posición en que se lo encuentra en el auto, es una posición que aparentemente, o por lo menos a partir de sin conocimiento, partiendo con una especie de idea de sentido común, no parece lógica, porque encuentran el arma apoyada sobre el asiento, digamos, al lado del regazo, mirando hacia arriba, pero el brazo derecho con el que se habría pegado el disparo, apoyado, cruzado y apoyado sobre la pierna izquierda, digamos, y una posición como acurrucada. Un disparo en la cabeza de una 11-25 es certero y es mortal en forma prácticamente instantánea. En los casos que me han tocado también no es común ver, digamos, el arma muy lejos del cuerpo del suicida. Usualmente, o si está caída el arma, está a próxima distancia del cuerpo y el cuerpo está más bien laxo, los brazos caídos a los costados, o sea, todo depende. Hay personas que se suicidan de pie, otras personas que prefieren acostarse en la cama y suicidarse de esa forma, sentados en el vehículo. Hay distintas circunstancias. ¿Las conductas de una persona cuáles suelen ser? ¿De alguna manera está determinado? ¿Hay individualizadas conductas, reacciones, formas de actuar? ¿Se encontró una botella de whisky? ¿Se le hizo un análisis y le encontraron 1.5 de alcohol en sangre? ¿Encontraron rastros de droga en la nariz de la víctima? Y se habla de llamados telefónicos desesperados, de avisos. ¿Una persona tiene una forma de actuar catalogada, digamos, o cada persona puede actuar de manera diferente? O sea, cada persona tiene una reacción distinta, porque me ha tocado casos en los que la persona antes de suicidarse llama por teléfono a algún ser querido y avisa de su decisión y después suicida. Hubo otros casos en los que no deja ningún tipo de información, sino una carta tabateada acerca de su cuerpo, donde manifiesta su decisión, y otros casos en los que no da ningún aviso ni de por qué por qué tomó esa decisión. Es decir, ahí habría que ya entrar un poquito en un terreno criminológico, psiquiátrico, psicológico, como para establecer los patrones de conducta habituales que tenía, si era una persona extrovertida, introvertida, como para poder aproximarse, no digo establecer, sino aproximarse con una cierta certeza, a ver cuál hubiera sido su patrón de conducta en momentos antes del acto de suicidio. En este caso, por ejemplo, los familiares, los amigos, la gente que lo conocía, decían que era una persona sumamente positiva, que era una persona que no le tenía miedo a las cosas, que tenía muchos proyectos, que no demostraba absolutamente nada, incluso hasta el mismo día, que era una persona que jamás tomaría esa decisión, que su forma de ser era completamente incompatible con una decisión como esa, haciendo como un paralelo entre lo que se dice de la forma de ser y de la personalidad de esta víctima. Como para determinar, en este caso, acá se intenta determinar si pudo haber sido inducido. ¿Cómo se puede inducir? ¿Cómo se puede ayudar o provocar el suicidio de otra persona, por ejemplo? Bueno, hay distintos modos de establecer de hacer una inducción. Como dije hoy, yo no puedo establecer si fue inducido o no una persona al suicidio porque no tengo elementos objetivos del campo de mi investigación como perito. Puede haber inducción al suicidio de acuerdo a digamos, una que ha visto muchas películas, inclusive, que en el mismo caso de los suicidas fundamentalistas, que con una promesa de prosperidad económica para la familia, se controlan, o bien una amenaza o una promesa de prosperidad para los deudos. Hay distintos elementos que pueden interferir y que pueden estar presentes en una inducción. Hay muchos casos en los que cuando se anuncia que se va a suicidar o existen esas ideas, es porque esa persona está buscando una ayuda externa para no cometer ese hecho. Sí. También hay casos en que la persona no da ningún aviso y sin mediar ninguna explicación lógica comete un suicidio. Bueno, y ante la posibilidad, yo por ejemplo estudio Derecho y estudiamos la figura de ayuda o instigación al suicidio. La instigación al suicidio, para decirlo mal y pronto, ¿alguien puede venir y apuntarte con un arma y decirte matate y llamar a alguien y decir tal cosa o si no te mato? ¿O eso puede funcionar? Mira, ahí va a depender del grado de aceptación que tenga la persona que se suicidara o no. O sea, estamos hablando ya de cuestiones extremas. Ridículo sería decir matate o te mato, cosas así. O matarte o va a pasar o algo. O sea, ¿puede funcionar? ¿Qué tipo de coacción puede funcionar? ¿Alguien que me amenace con matarme me puede convencer de que yo me mate? ¿No es lo mismo? Mire, sería difícil. Sería difícil porque si yo, como por ejemplo, como me hicieron una pregunta, como usted menciona en escuela, si se puede decir, bueno, o te matas o yo mato a tu familia. Y si yo me mato, sé que me van a matar a mi familia después. Ajá. O sea, sería una cuestión a tener cuidado en ese tema. Claro. Pero si se habla de una inducción, habría que ver los elementos externos que pueden llegar a rodear el caso. Como dije hoy, tratar primero como si fuera un homicidio. Cuando existen elementos que me dan la pauta de que no fue un homicidio, estudiarlo como un suicidio. Y después estudiarlo como un accidente. O sea, en alguno de esos tres estadios tiene que entrar el hecho que estoy investigando. ¿Hay un espacio de una cantidad de horas hasta que se llama y se da intervención al fiscal, a los médicos y a las autoridades de la justicia? Entre el momento en que se supone que se produjo el hecho y el momento en que toma intervención la justicia y se encuentra con la escena del crimen, ¿hay un espacio sin completar que es el que están intentando determinar y confirmar los fiscales y la justicia en este momento en la investigación? ¿Puede una escena del crimen a la que uno acceda fuera de tiempo, a la cual haya accedido otra gente que pudo haberla modificado, ser confiable para el análisis? Mire, existe también en criminalística otro concepto, que es el tiempo que pasa es la verdad que huye. A medida que se va transcurriendo el tiempo, y cuando hay personas presentes que no hacen, digamos, la tarea pericial, consciente o inconscientemente pueden modificar un teatro de los hechos, o sea, una escena del crimen. La presencia de personas extrañas, o bien personas vinculadas a la investigación, pero sin el cuidado preciso, pueden contaminar la escena consciente o inconscientemente, pueden modificar consciente o inconscientemente, repito, las evidencias, y a medida que va pasando el tiempo se van logrando esas pruebas. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Muy revelador, muy clarificador de algunas cosas que los que no estudiamos criminalística no conocemos y que la gente común que mira la tele tampoco entiende muy bien. Carlos Plaquini, licenciado, perito balístico, instructor de tiro. La verdad que muchísimas gracias. Accedimos a usted a través de un montón de gente que nos fue recomendando con quién hablar y queríamos hacer un análisis de este tipo. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por aclararnos las dudas a partir de una opinión especializada. Nosotros sabíamos que del caso en concreto no íbamos a determinar nada, porque si hay un montón de gente que sabe mucho más que nosotros, seguramente nosotros en un programa de radio no lo íbamos a hacer, pero por lo menos que nos cuente alguien especialista en el tema, ¿qué suele pasar? ¿Qué es lo que la ciencia estudió y confirmó que sucede en determinadas circunstancias y qué otra cosa no? El caso más caliente del momento en Corrientes y en la Argentina, la dudosa muerte de Hernán González Moreno. Esto es Podría Ser Peor, hasta las 3 de la tarde, enseguida volvemos. Estás escuchando Podría Ser Peor. Lunes a viernes, 13 horas. Podría Ser Peor.